Muy buenas tardes a todos. La verdad es que yo me preguntaba, cuando veía este auditorio, decía, ¿qué haré yo aquí? ¿De dónde? ¿Cómo es que estoy yo aquí? ¿No? Y creo, haciendo un poco memoria, yo creo que la culpa la tiene nuestro patrono San Sebastián. Yo creo que la culpa la tiene él de que esté aquí, porque es que ocurrió que estos atentados recientes de París pues tuvieron lugar ahí a mediados de enero, y a los pocos días se celebraba la fiesta patronal de San Sebastián, y el obispo, pues como es tradicional, suele presidir la misa en Santa María del Coro, en la parte vieja. Y entonces, preparando esa homilía, pues siempre un obispo, cuando prepara la homilía, procura ponerse cerca del sagrario para ver qué inspira el Señor, y entendí que lo que había ocurrido afectaba sustancialmente a eso que nosotros nos disponíamos a celebrar en San Sebastián, que era la fiesta de nuestro patrono mártir. Porque es que el concepto de martirio quedaba contaminado. Es que la propia palabra mártir, martirio, tenía el riesgo de ser sinónimo de sugerir fanatismo, mártir, pues a la luz de lo que ha ocurrido, ¿no? En esos atentados islámicos, fácilmente, si se hiciese una encuesta social, ¿usted qué le sugiere la palabra mártir? Pues estoy convencido de que muchos jóvenes dirían fanático, suicida, terrorista, sin duda alguna, ¿no? Existe el riesgo de que el propio concepto de martirio quedase contaminado, ¿no? Y por eso me pareció que había que revalorizar, ¿no?, el concepto de martirio cristiano, y hablé en esa homilía de ese tema, y creo que por eso estoy aquí. Creo que fue San Sebastián un poco la causa. La verdad es que creo que revalorizar el concepto cristiano de martirio es muy importante, es una gran aportación a la paz. O sea, revalorizar el concepto cristiano del martirio, la mayor aportación a la paz. Aquellos que han preferido ser víctimas del mal antes de ser cómplices del mal. Aquellos que han preferido perder la vida antes de ser cómplices quitándola, ¿no? Y sin embargo hemos pervertido el concepto de martirio, y de víctima, pues el mártir ha pasado a ser un verdugo. Y en vez de tener el motor como el motor de su acción, el amor, el motor de su acción pasa a ser el odio. Es una perversión del concepto, ¿no? Bien, sin duda, el punto de partida de esa homilía fue lo que había acontecido en París. En París creo que había acontecido algo especial que conviene analizar. No es la primera vez que había atentados yihadistas en Europa, no es la primera vez, pero quizás creo que había habido mucha astucia en la manera de llevar estos atentados de París. Mucha astucia, mucha estrategia. La estrategia fue elegir un objetivo que era el objetivo, digamos, el rostro más antirreligioso de Europa. El rostro más laicista, el rostro más hedonista, el rostro más nihilista. Vamos a buscar ese rostro para que el Islam se enfrente con ese rostro de una Europa antirreligiosa. Yo creo que esa estrategia les ha salido muy bien. Yo creo que esa estrategia ha sido muy astuta y les ha salido muy bien. ¿Por qué? Porque Europa, ante esa estrategia, ¿de qué manera hemos reaccionado? Pues la reacción mayoritaria es la de todos somos Charlie, que es exactamente lo que ellos querían mostrar. Es exactamente la tesis que ellos querían decir. ¿Ves tú? El Islam se levanta frente a una Europa absolutamente blasfema, irreligiosa, laicista. Es exactamente lo que ellos querían. Que nosotros dijésemos, todos somos Charlie. Se lo hemos puesto en bandeja. En bandeja. Hemos reivindicado el derecho a la blasfemia y lo hemos reincidido en el mal, ¿no? Y hemos dicho que los atentados de París eran unos atentados contra la libertad de expresión. No, perdón. Esos atentados no han sido contra la libertad de expresión, son atentados contra la vida. Son atentados contra la vida, contra el sagrado derecho a vivir, independientemente de que alguien se equivoque en esta vida, lo cual no le quita el sagrado derecho a vivir, ¿no? Pero hemos sido ingenuos. Desde luego, el tipo de reacción que ha tenido Europa y el que ha tenido Estados Unidos ha sido muy distinto. Desde luego, en Estados Unidos no han caído en esta trampa. Han reaccionado, desde luego, de otra manera muy clara. Allí nadie se le ha ocurrido decir ni yo soy Charlie, ni ha replicado viñetas de ningún tipo y han tenido la misma firmeza o mayor que la nuestra. Europa ha sido muy ingenua en su reacción. Creo que exactamente ha dado la imagen que quería que diésemos quienes han realizado ese plan estratégico. Aquí creo que ha habido unos grandes errores que conviene analizar. Grandes errores que conviene analizar, porque ellos han conseguido que se plantee un choque de trenes. El choque de trenes es entre el Islam y la Europa laicista, que es exactamente lo que ellos querían escenificar. Y el primer gran error que se ha extendido entre nosotros es haber picado en el anzuelo y haber hecho de una manera muy generalizada una lectura de que el problema de la violencia la tienen las religiones. Las religiones, se ha dicho esto en muchos medios de comunicación, haciendo análisis superficiales después de lo que ha ocurrido, las religiones están en la base, están en la causa de la violencia. Porque las religiones creen en la verdad. Y creer en la verdad pues es llevar al hombre al choque. Si tú crees en la verdad, eso crea conflicto. La única forma de que no haya conflicto es el relativismo, en que nadie crea en nada y entonces hay todo el mundo. Esa es la tesis, ¿eh? Esta es la tesis. Es una gran mentira. La verdad es que, vamos a ser claros, yo os voy a leer el párrafo que pronuncié allí en la homilía de Santa María, el día de San Sebastián. Frente a la acusación, ¿no?, al hecho religioso de ser la causa de la violencia, dejamos claramente una cosa, y es que, según esta acusación, la fe religiosa se creería en posesión de la verdad, de donde nacería toda violencia, etcétera, etcétera. Pero es que las cosas no han sido así. Es que también, digamos que, se ha ejercido la violencia en nombre del ateísmo. Al grito de que la religión es el opio del pueblo, decenas de millones de personas fueron asesinadas en Europa. Es que se ha ejercido la violencia en nombre de la libertad. Recordemos la guillotina francesa. Es que se ha ejercido la violencia en nombre de la raza, en nombre del dinero, en nombre del deporte. Es que todos son excusas para justificar la violencia. No es cierto que ni la causa de la violencia sea ni la fe religiosa, ni el ateísmo, ni la libertad, ni la raza, ni el deporte, nada, todos son excusas, ¿no? Causas esgrimidas para justificar la violencia como coartadas, ¿no? Olvidando que la auténtica causa de la violencia pues es muy distinta. Es el egoísmo, es el materialismo, el afán del dinero, es la soberbia, es el deseo de poder. Esas son las verdaderas causas de la violencia. Y los demás son, las falsas excusas a las que uno quiere acudir para justificarse. Ese ha sido un gran error en cuanto a la lectura que se ha realizado. El segundo error creo que es plantear que el enemigo de Occidente es el Islam. Es un error plantearlo así. Es un error. Por supuesto que los gobiernos pueden y deben de tener una política de inmigración en la cual planteen prioridades según la perspectiva de integración de un tipo de culturas o de otro tipo de culturas. Me parece justo, conveniente, adecuado que los gobiernos también pues tengan una política de inmigración en la que se discierna y se diga, pues este tipo de culturas son más fácilmente integrables, etcétera. Ese discernimiento debe de existir. Y si no existiese, pues me parece que nos está ayudando a la convivencia social, ¿no? Eso es así. Pero es obvio que esos musulmanes que han sido acogidos dentro de la inmigración dentro de Europa son ciudadanos y son compañeros nuestros de camino con todas las de la ley. Y desde luego no nos hacen... No son nuestra competencia, vamos a ser claros. La competencia del cristianismo no está en esos musulmanes que están junto a nosotros. Esa no es nuestra competencia. Si me permitís contaros una anécdota, hace mucho tiempo me llegó la noticia de que la directora de una ikastola, pues en la diócesis, había escrito una carta a todos los padres pues pidiéndoles que no eligiese ninguno la asignatura de religión. Ella tenía la obligación de ofertarla, pero pedía, por favor, que nadie la eligiese. Quería erradicar. Y claro, yo cuando recibí esa noticia dije, madre mía, pues ya me imagino detrás de esa directora qué perfil estará, ¿no? Pero me llevé una sorpresa, porque cuando pregunté me dijeron que no era el perfil que yo esperaba, ¿no?, detrás de esa vocación, sino que era una persona cristiana. Y dije, ¿qué me dices? Y dije al párroco, dile que venga a hablar conmigo. Y le dije, mira, te he llamado porque, claro, yo pensaba de que detrás de esa carta pues habría otro perfil de persona, ¿no? Pero es que me he enterado que tú eres cristiana y eres practicante. Y dice, mire, señor obispo, es que pasa lo siguiente. Es que resulta que en el colegio que le he puesto los musulmanes que hay todos piden religión. Y los cristianos piden muy pocos. Y van a ser ellos más que nosotros. Entonces más vale que no pida nadie. Entonces, claro, entonces yo le dije, oye, déjales que nos den una lección. Déjales que remuevan nuestra conciencia. Están haciendo lo que tienen que hacer. A ver si Dios igual también se servirá de ello para quizás despertarnos de nuestro letargo. Ellos no son nuestra competencia, ¿sabes? Nuestra competencia no son ellos, ¿eh? Recuerdo haberle escuchado a la presidenta de Alemania, a Merkel, decir aquella famosa frase que pronunció. Dijo, el problema no es que tengamos muchos musulmanes, sino que tenemos pocos cristianos. Y dijo una frase verdaderamente seria. Eso al margen de las políticas de inmigración que deben de existir y deben de discernirse, pero es que una vez que se ha discernido, tenemos que centrarnos en lo esencial, ¿eh? Bien, creo que esto es importante, ¿no? Nuestro gran enemigo, no perdamos la perspectiva, no es el Islam, es la secularización interna. Es la secularización interna. El hecho de que nosotros pues hayamos perdido nuestras raíces y de que hayamos convertido Europa pues en un gran supermercado. ¿Eh? Los que somos así ya un poco carrocillas, nos acordamos de aquella canción, ¿no?, que decía, bella sin alma. Es verdad, Europa es una bella sin alma. Es un cuerpo sin alma. Y cuando a un cuerpo le falta el alma, se descompone y tiende a la descomposición, ¿eh? Bien, pero es obvio que el yihadismo es un enemigo. El Islam no lo será, pero el yihadismo sí lo es, ¿no? Y creo que hay que hacer una reflexión ante la cobardía de la comunidad internacional para combatirlo. Hay una cobardía muy evidente. Estamos viendo cómo los cristianos han sido erradicados, han sido eliminados, han sido expulsados de lugares donde vivían milenariamente, de ciudades como Mosul, que fueron cristianas antes que España. Y estas Navidades, por primera vez, no ha habido celebración cristiana en Mosul. ¿Y Occidente qué ha hecho? Mandar unos drones que vuelan sin piloto. Que cuesta mucho dinero, pero bueno, que no salpican sangre. No nos salpican a nosotros sangre. Creo que hay que decir que hay detrás de este drama, para empezar, se esconden grandes errores estratégicos de política internacional que han ocurrido entre nosotros. Voy a decir una reflexión, pienso que la hago desde la doctrina social, y es posible que algunos oyentes no la compartan, pero yo la hago, creo que apoyada, ¿no?, pues en la reflexión desde la doctrina social católica. Creo que se han cometido grandes errores de política internacional, como fue la intervención en la Guerra del Golfo, ante la cual San Juan Pablo II nos previno y levantó su voz, y la comunidad internacional no le escuchó y advirtió que se estaba cometiendo un gran error, porque el enemigo de Occidente no era Saddam Hussein. El enemigo occidente tampoco nos va a estar en la SAR. Ese tipo de dictadores que existen en esos países, que en principio en sus dictaduras permitían la libertad religiosa. Incluso algunos de ellos tenían ministros cristianos, como fue Tariq Aziz, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Irak. Y entramos sin criterio ninguno y sin un discernimiento de política internacional en unas guerras absolutamente, vamos a decir, ¿no?, voy a buscar un término que no sea demasiado fuerte, pero voy a decir irresponsables, ¿no?, sin discernimiento, imprudentes, y se ha creado pues una situación de desestabilización de aquellos países que desde luego el remedio ha sido mucho peor que la enfermedad. Lo que ha ocurrido ha sido un gran error. Un gran error, donde ahora resulta que ahora sí que debería de intervenir Occidente frente a ese Estado Islámico, y ahora es cuando no somos capaces de intervenir. Y mandamos unos drones, y no somos capaces de hacer frente a un enemigo tan evidente, que es un Estado abiertamente terrorista, y que ha arrancado a todos los cristianos de todas sus raíces. Y ahora Occidente es tan cobarde que se queda con los brazos cruzados, o no manda unos drones. Bien, creo que ha habido pues una gran política errática. Una política errática porque a veces intervenimos en política internacional sin tener conciencia del hecho religioso. Y es muy importante tener conciencia del hecho religioso. El hecho religioso es muy clave para intervenir en esos países. Y se ha intervenido sin tener conciencia de ello. Si me permitís otra anécdota, recuerdo que en los tiempos en los que Moratinos era ministro de Asuntos Exteriores, pues recuerdo a un franciscano, sabéis que los franciscanos tienen esa custodia, la custodia de Tierra Santa, la mantienen ellos, ¿no? Y me contaba él la siguiente anécdota, ¿no? En una recepción en la Embajada Española, allí pues en Tel Aviv, con motivo de una visita suya, pues claro, pues, el ministro Moratinos le decía, ¿no? Le decía al franciscano de turno, le decía, bueno, nosotros estamos aquí apoyándole, de hombre, pues mire usted, aquí los cristianos de Tierra Santa están muy quejosos, porque observan cómo a los judíos les apoyan los de Estados Unidos y cómo los musulmanes tienen apoyo de Arabia Saudita, y a los cristianos ustedes no les apoyan. Dicen, no, nosotros apoyamos, a ver, nosotros apoyamos a los palestinos, no a los cristianos. Mire, les hemos pagado este año los libros de texto de la delegación palestina, están pagados por el gobierno español. Y este franciscano le decía al ministro de Asuntos Exteriores, no, mire usted se equivoca, le dice, esos libros que ustedes han pagado, yo los he pagado dos veces, porque los ha pagado mi madre con sus impuestos en España, ustedes los han dado a la autonomía palestina, y la autonomía palestina a las escuelas cristianas de Tierra Santa se los ha cobrado, yo los he pagado dos veces. Los han distribuido gratuitamente, pero a las escuelas de la custodia franciscana se los han cobrado. Usted los ha pagado dos veces. Es que para intervenir aquí el hecho religioso hay que tenerlo en cuenta, ¿entiende? No puede decirnos que Europa no sabe de religiones. Perdón, Europa tiene que saber qué terreno pisa cuando tiene una política internacional. Continuando con la reflexión, ¿qué hacer, ¿no?, frente al choque de trenes, frente a esa trampa a la que nos ha querido llevar esa estrategia yihadista de plantear un choque de trenes? Un choque de trenes del islamismo, el islam, frente a la Europa laicista, ¿no?, irreverente y nihilista, ¿no? ¿Qué hacer? En primer lugar, obviamente, hay que hacer una llamada seria al islam para que tenga su catarsis interior. El Islam necesita una catarsis interior. El Islam necesita un Concilio Vaticano II, un Concilio Vaticano I, un Concilio de Trento. El Islam necesita una reflexión interior muy seria. Y es cierto que no es fácil que la realice, porque dentro del Islam, la religión islámica es una religión que no tiene una estructura, digamos, organizativa interna como la tiene la Iglesia Católica, no la tiene, existe una autonomía absoluta, ¿no? Y eso lo hace difícil, pero hay que buscar los elementos para poder hacerlo. O sea, el Islam necesita tener esa catarsis interior, y creo que los musulmanes que conviven con nosotros en Europa necesitan, ¿no? Y necesitamos nosotros de ellos que lo hagan, una expresión muy clara de distanciamiento del yihadismo y del fundamentalismo islámico. Tienen que hacerlo. Lo que no podemos pedir es que lo hagan bajo el lema de yo soy Charlie. Tenemos que entender que tienen que hacerlo bajo otro lema, como de no en mi nombre, etcétera. Porque también a veces somos absurdos cuando pretendemos que ellos se unan a una campaña que es absolutamente contraria, ¿no?, a las convicciones no ya de un musulmán, sino de un cristiano. En segundo lugar, creo que nosotros tenemos que profundizar en la capacidad de convivencia, en mostrar al mundo la capacidad de convivencia que tenemos entre las grandes religiones. Y en España se ha dado esa convivencia entre las tres grandes religiones. No, hombre, desde luego con problemas, no vamos a ser ingenuos, con problemas. pero se ha dado esa capacidad de convivencia, ¿no? Y creo que también tenemos retos que somos capaces de afrontar en común, como es la defensa de la vida, el derecho a la vida, desde su concepción natural hasta su muerte natural, por ejemplo. Tenemos la capacidad de también mantener retos comunes, ¿no?, en esa convivencia respetuosa. Y también voy a decir una cosa. Creo que en esa convivencia con las demás religiones, el cristianismo tiene una oportunidad maravillosa de dar a conocer su rostro especialmente hermoso, porque vamos a ser claros, yo creo que, y he dicho antes que nuestra competencia, en mi opinión, no está en el Islam. Y desde luego yo no soy de la teoría de que todas las religiones son iguales y todas ellas, perdón, el Corán y la Biblia no son iguales. Y yo estoy pues deseoso de poder tener una convivencia y un diálogo interreligioso con el Islam que yo creo que nos ayuda. Es la mejor apología, o sea, es decir, hará que muchas personas entiendan la trascendencia y la superioridad de Jesucristo. No hay que tener miedo a ese diálogo porque es una gran oportunidad de subrayar la excelencia del Evangelio. Y me atrevería a terminar diciendo lo siguiente, ¿no? Yo creo que Europa en este momento tiene una profunda crisis interior, languidece, tiene una profunda crisis interior, principalmente por dos cosas, ¿no? La verdad es que yo veo, me parece que Europa en este momento es como un organismo con un cuerpo y con un alma, y el cuerpo es el euro y el alma es la ideología de género. El cuerpo de Europa es el euro y el alma es la ideología de género, que parece que después de la caída de las ideologías ha habido una especie de metástasis, ¿no?, del marxismo, que se ha derivado pues en la ideología de género. Y como ocurre con la metástasis, fácilmente pasa del pulmón izquierdo al derecho. Y esa ideología acaba siendo preponderante y acaba siendo asumida por tirios y troyanos, ¿no? Bueno, y lo hemos visto claramente lo que ha ocurrido pues en el gobierno español en esa infame retirada de la reforma de la ley del aborto. Queda claro que también ha sido una extensión de la ideología de género, ¿no? Y que hay que entender englobada dentro del compromiso que el gobierno español adquirió para poder acudir o para poder tener un puesto en el Consejo de Seguridad. La verdad es que está ese documento, el documento de la candidatura del gobierno español al Consejo de Seguridad, está publicado, está colgado en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, y allí claramente pues el gobierno español se compromete a asumir los postulados de la ideología de género como parte del precio a pagar, o no sé si es a pagar o es a asumir, no quiero juzgarlo, ¿no? O sea, es decir, creo que el gran problema de Europa es que su cuerpo es el euro y su alma es la ideología de género. Y creo que este problema ha nacido de dos momentos especialmente graves en la historia de Europa. El primero fue la cerrazón de Europa a la Humanae Vitae en el año 1968. Creo que fue un momento, esa especie de dar la espalda a Pablo VI, cuando proféticamente, en pleno mayo del 68, que hay que ponerse el mundo por montera, y en pleno mayo del 68 hay que publicar la Humanae Vitae. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo, ¿eh? Ponerse el mundo por montera. Cuando Pablo VI publicó la Humanae Vitae en aquel momento y cuando Europa le dio la espalda, comenzó el drama de Europa. Y yo creo que terminó en el 9 de noviembre de 1982, cuando en aquella visita histórica de San Juan Pablo II, si recordáis, en Santiago de Compostela, Juan Pablo II pronunció un discurso europeísta, ¿no? Hubo un acto europeísta en Santiago de Compostela, un discurso que debería de ser reeditado, releído por nosotros, porque hizo un llamamiento, ¿no?, a que Europa redescubriese sus raíces, en aquellas famosas palabras: yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor, vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Este discurso que todo el mundo te dijo, qué bello, no fue escuchado, y la Constitución Europea también quiso reafirmar su negativa, ¿no?, a reconocer nuestras raíces cristianas. Y en vez de entender Europa, ¿no?, como la confluencia de Atenas, de Roma, de Jerusalén, que incluso nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, en los diálogos tan profusos que él ha tenido, incluso ha hablado la posibilidad de que esa confluencia entre Jerusalén, Atenas y Roma pueda tener también una capacidad de interlocución y de integración con lo que ha sido la Ilustración, la capacidad de poder tener un diálogo y no un choque con la Ilustración, que esa ha sido una gran aportación de Benedicto XVI, entender, ¿no?, que esa tríada de Atenas, Roma y Jerusalén se puede presentar de una manera, ¿no?, que sea confluyente con una interpretación recta y racional de la Ilustración y no antirreligiosa y laicista. Pues creo que, sin embargo, se ha desaprovechado esa gran ocasión. Por lo tanto, yo concluyo. Me parece que la clave está en que nos abramos a las dos grandes llamadas. Por habernos cerrado a la humana vitae, tenemos una crisis demográfica tremenda. Y ahora tenemos el problema de que aquí hay una inmigración absolutamente desordenada. Perdón, la culpa la tenemos nosotros, que hemos creado esa necesidad de inmigración precisamente por no haber tenido la natalidad que un continente debiera haber tenido. Es que eso es así. Es decir, quien quiera negar las inmigraciones descontroladas las hemos provocado nosotros por no haber tenido la natalidad naturalmente, ¿no?, debida a un pueblo. Y en segundo lugar, por habernos cerrado a ese llamamiento de San Juan Pablo II de que el árbol esté firmemente establecido sobre sus raíces, ¿no? Y hemos pretendido sustituir las raíces en el euro. No, perdón. El euro no sustituye unas raíces ni una cultura, ¿eh? Estamos viendo, pues, muchos gobiernos en Europa cuyo único argumento es el de la economía. Y no tienen otro tema del que hablar. Y no quieren hablar de antropología y quieren hablar de la prima de riesgo. Y no puede ser. Una cosa no sustituye a la otra, ¿no? Y creo que hay que hablar de antropología, y hay que hablar de familia, y hay que hablar de vida. Bien, por lo tanto, creo que la estrategia les ha salido bien, pero creo que San Sebastián se saldrá con la suya. ¿Sabéis? Muchísimas gracias, monseñor.